Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padmé responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para develar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padmé Castellanos. Namaste, mi querida familia del Punto Crítico. Como lo dijimos al inicio, la magia de las posadas. Usted sabe que en realidad no nada más es pegarle a la piñata y que de pronto por ahí tiene que ver muchas cosas que empezaron a llegar con este sincretismo a nuestras vidas, como ello el árbol de la Navidad, la corona de Adviento. Pero el día de hoy te quiero hablar de esta magia que tiene que ver con las piñatas. Y para ello, pues bueno, él es de casa, él es mi querido amigo Martín George. Bienvenido, Martín, ¿cómo estás? Bien, amable. Buenas noches, estamos aquí nuevamente contigo. Y sí, vamos a tocar este tema, porque hoy en la noche estamos igual con las piñatas y con el palo para poder romper esos pecados. Así es, y tú lo acabas de decir bien, son pecados. Por ahí muchísimas personas consideran que únicamente es el dale, dale como diversión, cuando en realidad si le intencionamos perfectamente bien, podemos incluso hasta alejar a aquellos enemigos que ya no queremos en nuestra vida. Así es que aproveche para ir a esta posada, ¿qué te parece? Sí, no, o sea, de verdad no pierdan esta fecha, esta temporada, porque pues es la segunda posada de este mes de diciembre de 2016 y celebren esas posadas con sus familiares, seres queridos, y sobre todo con sus chiquillos, ¿no? Con sus... Así es, y que bueno, les quiero decir que cada piñata, bueno, primero iniciamos con estas 9 posadas porque nos indica los meses de gestación que tiene. Pues nada más y ni nada menos que la madre del máster de máster. La Señora Santísima de Guadalupe del Cerro del Tepeyac. Así es, entonces bueno, por ahí a lo mejor algunos me pueden decir, Padmé, no forzosamente tiene que ser la Virgen de Guadalupe ni María. Aquí en realidad incluso tenemos esta connotación nosotros en alta magia de poder determinar que viene siendo la gestación de nuestra madre naturaleza. Así es. Ahí nada más se lo dejamos de tarea porque de pronto dice, Padmé, es que todo tiene que ver con el catolicismo. No, en realidad tiene que ver con todo este sincretismo, con toda esta filosofía de alta magia, que si la empezamos a desmenuzar como el día de hoy, quiere decir incluso cuando empezamos a ser fértiles. Ahora, si tú lo quieres ver dentro de tu vida, también vamos a ver un periodo de fertilidad que tenemos nosotras las mujeres para que en ese momento tú puedas traer no nada más un hijo, concebir en tu vida, sino que puedas traer incluso proyectos dentro de tu vida, ¿cierto, mi querido Martín? Cierto, de hecho también el poder quebrar esa olla, ¿quebrar qué? Esa mala energía y sobre todo que se puedan presentar los nuevos proyectos, ambiciones y bueno, la suerte, la parte calurosa y sobre todo las buenas intenciones para vivir, sobrevivir y llevar una vida espiritual plenamente. Así es. Y que aquí les quiero decir, mis queridas amigas, mis queridos amigos también, que hoy por hoy, pues bueno, ya existen de Pokémon, sí, y hay muchos diseños, ¿no? O sea, hay 20,000 figuras que ahorita se me fueron. Yo únicamente estaba yo pensando en esta estrella de picos, porque en realidad nos está representando, en su momento nos representaba la parte de los pecados capitales. Cada una de esas puntas que para algunos de nosotros bien las reconocemos o pensamos, creemos que es una estrella, ¿no? En realidad, ¿no? Cada punta representa un pecado. Así es, capital. Capital. Y que por ahí nos tiene que ver, pues por supuesto lo que ustedes conocen, la gula, la ira. La ira. La codicia. Tenemos también la lujuria. La ambición. Así es, y nos hacen falta dos que siempre me quedo. La vanidad, muy bien, Lupita, ¿qué más? Por ahí sígueme como acordeón diciendo, nos hace falta uno, el orgullo, el ego en esta parte. Ahí están los 7 pecados capitales, que yo obviamente les quiero decir que todo el ser humano los tiene, en mayor o en menor medida. Algunos de alguna manera no lo han podido poder controlar, pero otros, si usted de verdad desea que esos 7 pecados se empiecen a equilibrar, por eso es que las puntas las tienen ahí, porque nos estaba hablando en su momento de rechazar esa energía. ¿Para qué? En donde no podían llegar a esta olla de barro que nos sigue simbolizando la tierra, todo aquello de los nuevos proyectos que tenemos, y que por ello es que en ese momento se rellenaba nada más ni más ni menos de puros frutos cítricos, porque ellos nos ayudaban a empezar a limpiar todo el ambiente. ¿Cómo lo consideran ustedes ahí dentro de tu religión, de la regla de Osha o de la Santa Muerte? ¿Cómo lo conciben ustedes? Bueno, mire, es poder golpear, definitivamente poder golpear a quién, a Satanás. Ok. Eso es parte fundamental. Que Satanás es el adversario, eso sí. En realidad significa. Sí, porque también... Como, o sea, en latín. Y en esas fechas están muy presentes también las famosas pastorelas. Así es. Entonces ese diablito, el pingo, ¿no? El pingo que quiere procurar e insistir y poder detener a todos los peregrinos para poder llegar a su cometido, a este 24, ahí a Belén, es parte de esa destrucción, de quebrar y darle paso a toda la fe y que este niño Jesús pueda vivir, nacer y vivir plenamente. Así es. Y que olvidémonos de que si de pronto llegó este sincretismo, no lo quisieron imponer, en realidad creo que vamos a ocupar para bien toda esta parte arquetípica, toda esta parte de simbología, toda esta parte en donde las posadas, el nacimiento del niño Jesús, nos viene a dejar algo muy positivo para poder cerrar y de igual manera poder aperturar este 2017. Ahorita dentro de lo que son las posadas, yo te quiero decir algunos tips, ahorita te va a decir mi querido amigo Martín George otras, en el cual te quiero decir que si tú vas a hacer la posada dentro de tu casa, no nada más la rellenes con frutas o con dulces. Hay veces que incluso algunos hoy por hoy ya les ponen pergaminos, así es. Si quieren bombones. Tener un bebé también y que por ahí le quieren echar la mano como que a la nuera, a la hija, a cualquier persona, llénenlo de verdad de juguetes, de sonaja, de pañales, de cigüeñas, cunitas también, que les va a ayudar mucho. Y que si quieres, por ejemplo, tener un viaje, que te quieras ir como que los millennials con todos sus amiguitos o terminar la carrera, ¿por qué no? ¿Qué les parece meter por ahí algunas imágenes de la laptop, que hoy por hoy ustedes son muy creativos y ya lo pueden hacer, pero lo pueden hacer también con monedas doradas para que tengan para ese viaje y que inviten? Aquí se trata de que inviten a todos, hasta los que les tienen envidia, porque ¿qué creen? Que ahí se rompe todas las envidias. Por eso es que son tan benditas estas posadas que de pronto dice, no voy. Y yo siempre les digo, no, si ya te invitó, a todo lo contrario, ve y métele unos buenos palazos a la piñata porque ahí vas a sacar todo. Así. ¿Cierto, Martín? Cierto. De hecho, también, o sea, tristemente luego llegamos a observar que en estas fechas, pues la fruta no se aprovecha al 100% para ver el deseo. O sea, es triste poder ver la naranja rota, la jícama, la mandarina sucia, el cacahuate en los pisos. Entonces, algo que en verdad sí puedan sentirse ustedes cómodos, repito, y lo puedan compartir, lo puedan disfrutar en compañía de sus familiares y seres queridos. O sea, estamos hablando de que son 9 posadas donde pueden ustedes disfrutar de... Vamos en la segunda. Sí, y del ponche. Padre, el ponche. Ay, sí. Ponche es muy rico con esa canela y bien esa el piloncillo. El piloncillo, saboreenlo, esa es la parte del sabor navideño. Así es, y que también el ponche tiene que ver su connotación. En realidad, toda la posada, desde que se hace con pedir con esta vela blanca, que yo hoy por hoy, yo siempre voy a respetar mucho estas tradiciones, voy por mucho esta parte de la simbología que siempre surgen por algo, no nada más son creadas de la noche a la mañana. Pero que si no puedes estar como que haciendo la posada que anteriormente nosotros estábamos acostumbrados y que ustedes a lo mejor, chicos, no les guste y ya nada más quieren la piñata, por lo menos traten de tener ahí la simbología, que la vela siempre te va a representar esta parte de la luz, de la esperanza, de la fe, de que van a cambiar, que creen los vientos, por muy negativos que hayan sido en este año, las posadas te ayudan que en este nuevo camino de gestación, vuelvo a lo mismo, no significa que tu hija, tu hijo vaya a quedar embarazado, que tú vayas a quedar embarazada. No, claro que no. Sí, no, para nada. No. Quiere decir que puedes gestar infinidad de cosas para este camino. Así es que si puedes acudir a una posada, hazlo. Si no puedes acudir a ninguna posada, pues bueno, entonces trata de hacerla en tu casa, a lo mejor con tus seres queridos, que yo siempre les digo, el 24, si no pudiste hacerla, ocupa que es el último día que puedes juntar a todas las personas que tú amas y que pueden ahí dar unos buenos palazos, ¿o no, Martín? Así es, correcto. Y recordemos que posadas puede darle bienvenida. Bienvenida a un ser de luz. Démosle bienvenida en sus corazones y en sus hogares, esa posada a este gran maestro, al nacimiento de este niño Jesús. Y bueno, pues esto fue Pan Medidente. Muchísimas gracias al Punto Crítico. Nos vemos el siguiente sábado, que ya va a ser 24. Pero recuerden que ahorita los dejo con mi querido amigo, el poeta de la radio, Miguel Ángel López y Bernal. Namasté. Jesús llegó como si cualquier cosa entre las sombras de mi subconsciente. Se acurrucó en silencio, urdió entre los rincones de mi mente y se puso a mirar correr el tiempo. Creció junto conmigo, rectificó mi historia. Intentó muchas veces allanar mi camino, solo que yo, torciendo mi destino, tan necio como siempre, olvidé que su amor sería mi gloria. Sin palabras me dejó el poeta de la radio, Miguel Ángel López Ibernal. Y precisamente diciembre es el mejor tiempo para reflexionar, para acercarte a aquellos con los que no estás bien emocionalmente, sanar heridas. Esta fue la edición sabatina del Punto Crítico, la revista de la radio. Síguenos a través de www.elpuntocritico.com, en Facebook como El Punto Crítico, en Twitter arroba El Punto Crítico. Ya queda usted bien informado sobre las opciones que hay para este fin de semana, para que puedan convivir en familia, para que pueda también hacerlo solo. Nos despedimos. Muchas gracias en la producción a Diego Rivero, a Dani, a Ana Karen Galicia, a Leslie, a todo el equipo que hace posible El Punto Crítico. Muchas gracias. Nos despedimos a nombre del titular de este espacio, Eduardo Ramos Fuster. Mi nombre es Luis Orduña. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Dirige un pastorcito cantando de esta manera para alegrar el camino. Ha nacido el niño Dios en un portal miserable para enseñar a los hombres la humildad de su linaje. Reburrido.